1. Trigo. 2. Trapo. 3. Traje. 4. Catre. 5. Estrecho. 6. Cuatro. 7. Estrellas. 8. Trompo. 9. Potranca. 10. Tronco. 11. Patrón.